estamos con Francisco Loaiza, aludido malamente por el señor Vladimiro Montesinos. Pido disculpas por decir señor Vladimiro Montesinos, desde luego. Pido disculpas a todos los señores que me están escuchando. Pero Francisco Loaiza fue aludido malamente y está con nosotros, y yo le agradezco muchísimo porque es la primera vez en estos largos años que él habla. Buenos días, doctor Loaiza, mucho gusto de tenerlo aquí. Francisco Loaiza Galván, ex asesor de Alberto Fujimori, sociólogo, académico, autor de varios libros, y bueno, según el señor este, empleadito de no sé qué, y gracias a mí ascendió porque lo recomendé con no sé quién. Además, qué cosa que mi profesor ni nada, hombre, era mi alumno, dice, perdón, mi compañero de aula, en todo caso, pero Francisco Loaiza tendrá su versión. Buenos días. César, ha sido un placer realmente recibir tu invitación. Sé que tu voz ya trasunta los avatares de aquí del conflicto que se presenta cada día. Realmente creo que la cita que hace Montesinos sobre mí es la de un truán con profesional. Yo esperaba que haya cambiado, no. Él cree que tiene el poder. Y no solamente tiene el poder, sino que es capaz de ejercer esa marquiavez contra el fiscal, contra los fiscales en realidad. Entonces, creo que no ha cambiado en lo fundamental su conducta de mandón, ¿no? Que aprendió muy rápidamente. Tú lo viste así, ¿no? Como si estuviera en el poder, ¿no? Así es. Ha demostrado. Estaba loco, ¿no? Yo creo que está loco. Él sabe perfectamente. Quiere intimidar. Teóricamente, porque tiene algunas frases y algunos signos de un lenguaje que es en realidad un mensaje cifrado. Críptico, ¿te parece? Críptico. Entonces, él ha citado a 4 o 5 personas a las cuales los tiene posiblemente intentando amedrentarlos o ejercer contra ellos un atentado. Entre ellos yo, ¿no? Y Rafael Merino, básicamente, que también ha sido tratado tan horriblemente por este personaje. Sí. Pero yo me pregunto, Francisco, si ser bien tratado no será pues muy malo para la biografía de uno. Imagínate que Montesinos hubiese dicho de ti: es una maravillosa persona, trabajó conmigo con una enorme lealtad, yo le tengo un aprecio considerable, yo creo que tiene valores y principios que nadie puede discutir. Imagínate que Montesinos hubiera dicho eso de ti. Yo estaría a 40 metros de ti, estarías apestando. Claro, creo que él no solamente ha demostrado, digamos, sus características mandonas, que aprendió muy rápidamente del sector más de derecha del ejército, sino esa prepotencia para dirigirse a ciertas personas, ¿no? Ahora, evidentemente, tú que sabes perfectamente, me conoces por lo menos en lo fundamental, y has prologado mi libro, sabes perfectamente que ni siquiera en el libro lo he tratado más, simplemente me he referido a ciertos hechos que lo pintan como un personaje que a su padre lo llevó al suicidio, porque le echaba la culpa de la muerte de la madre. Y cuéntanos eso, ¿cómo fue eso? La madre murió cuando Montesinos ingresaba al ejército, pero le atribuía al padre, que era un comunista de Moscovita, muy radical, que era el autor de esa muerte. ¿Y entonces se lo decía? Se lo decía. Lo trataba muy mal. Entonces, un día, el padre de Montesinos me invitó a su casa. Simplemente sabía que yo era amigo de Montesinos, me invitó para contarme ese hecho, que él le atribuía una muerte de la madre, que nunca la había hecho él, sino que estaba desquiciado y le atribuía esa muerte. ¿En qué sentido lo culpaba? ¿Por haberla tratado mal? Tratado mal, de haberla... ¿Por haberle sacado la vuelta? No, de haberla tratado muy mal, como pareja, básicamente, ¿no? Entonces, correcto. Como el padre de Montesinos era un personaje... O sea, ya que los psicoanalistas digan, claro, lo que puede significar eso, ¿no? Así es. El huérfano dolido. Así es. Que odia al padre. Odia al padre. Entonces, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y luego el padre? El padre, un día se presenta Montesinos en mi casa y me dice: oye, se ha suicidado mi padre, quiero que veas el cadáver de mi padre. Que bueno, me llevó a Surquillo, a Balconcillo, digo, y me mostró el cadáver de su padre. Me dijo, tratándose de este maldito, con la mentada de madre y todo. ¿Dijo maldito o dijo hijo de puta? Hijo de puta, que es lo que yo digo, ¿no? ¿Tú crees que afecte mi carrera? O sea, miró a su padre, miró el cadáver de su padre, que ya parece un pomo de Vallejo, y dijo, ¿tú crees que este hijo de puta me puede afectar la carrera? Así es. ¡Qué horror! Simplemente me congelé en ese momento, ¿no? Porque vi realmente la relación con el padre era totalmente letal. Si hubiese podido matarlo, lo mataba al padre, ¿no? ¿Cómo se mató el padre? Se suicidó. Sí, pero ¿cómo? ¿Se pegó un tiro? No, se tomó pastillas. Sonoríferos, ¿no? Somníferos. En sobredosis, y ahí murió, ¿no? ¿Qué edad tenías, recuerdas? Él tendría en ese momento unos 50 y tantos años, ¿no? ¿El padre? El padre. Muy joven. Claro, joven. Muy y había sido militante, comunista, consecuente y pobretón. Como todos los montesinos de Arequipa, ¿no? Comunista, socialistas. Así es. Y por eso él es Vladimiro, pues, ¿no? Es Vladimiro, por eso. En homenaje a Vladimir Ilich Ulyanov. Él es Vladimir Ilich Ulyanov. Entonces, ese fenómeno me pintó realmente la personalidad psicótica de Montesinos, ¿no? Yo siempre mantuve una cierta distancia en términos de discusión. ¿Tú confirmas de que fuiste tú quien presentó? Claro, al personaje. Se lo sabe, y te voy a contar algo que no lo he dicho hasta ahora. Cuando lo presento, Montesinos, previamente, me dice, ¿sabes? Quiero ver la forma de llegar a Fujimori. Digo, mira, Fujimori no es un personaje adepto para recibir amigos o amistades, pero yo le voy a hablar porque no hay ningún abogado que quiere asumir su caso que le está haciendo Pope Rivera, de evasión tributaria. He hablado con Chichisola, no quiere saber. Entonces, me dice, yo asumo su defensa. Y dile que yo le garantizo que lo voy a librar. O sea, Montesinos quería conocer a Fujimori. Tú eras el asesor principal de Fujimori. Sí. Entonces, un día Montesinos se dijo, quiero conocer a Fujimori. Tú le dijiste, qué mejor ocasión que te hagas cargo de las acusaciones. Así es. Porque había un juicio. Así es. Había una denuncia fiscal. Fiscal. Eso salió en mi programa. Así 34 es. Inmuebles así subvaluados. Así es. Nada menos. 34, no uno. El último lo había vendido, lo vendía aparentemente en 18.000, pero cobraba 60.000. O sea, subvalaba realmente. Claro, era para no pagar impuestos. Entonces, Montesino me dice, yo soy asesor de Pedro Méndez Jurado, que es el fiscal de la nación. Efectivamente. ¿Era? Tenía amistad con Pedro Méndez Jurado, muy, muy, muy estrecha. Claro, y ahora cita pues a Pedro Méndez Jurado como parte de una conspiración para archivar el asunto de la interceptación telefónica. O sea, traiciona a su amigo por enésima vez. Así es. ¿Y entonces qué hace? Realmente me organiza una reunión con Pedro Méndez Jurado y me presenta. Y Pedro Méndez Jurado me dice, yo lo voy a salvar al ingeniero, simplemente que presente su expediente, ya yo le voy a dar el curso del expediente. Perfecto. ¿Qué hizo? Recibió el expediente y simplemente decretó que se investigue en el Callao, en Lima, en Quispicanchis, de todos lados. O sea, que tenía para 2 años de investigar, y Montesinos y Fujimori necesitaba solamente 10 días para la selección. Para la campaña electoral. Para la campaña electoral. Claro. Así es. Y ese fue su trabajo. Entonces, ese hecho me lo contó. Entonces dije, bueno, vamos donde Fujimori. Yo le voy a hablar de esto. Y lo llevamos. O sea, fue una conquista. Una conquista. Sordidona, pero conquista. Conquista. Del señor Montesinos. Lograr que el fiscal de la nación, ¿no? El fiscal de la nación. Dijera, ok, tú no te preocupes, yo arreglo esto. Así es. Y fue donde Fujimori. Fue donde Fujimori. Entonces Fujimori, esa noche, por primera vez lo vi tomar un vaso de whisky, porque él lo había salvado prácticamente, porque él esperaba que lo iban a sacar de las elecciones, etcétera. Bueno, finalmente dijo, bueno, vamos a formar una troika. Él, Fujimori, Montesinos y yo, para reunirnos todas las noches. Entonces nos reuníamos todas las noches, esta troika, para analizar toda la carrera de Vargas Llosa. Y ahí se descubre lo de la marihuana y todo, ¿no? Entonces, fue así. Fue como entró al... Claro, pero entonces entra gracias a ti. Ah, sí. Sin ti no hubiera entrado. No hubiese entrado. Así es. ¿Y luego qué pasó? ¿Cómo te votó? Bueno, me envía a Miami. Me envía a Miami, me dice que yo voy a tener un encuentro con Fujimori. Le había planeado a Fujimori que tengamos un encuentro en Miami. ¿Por qué en Miami? No entiendo bien. Porque él venía de Japón, yo lo había enviado el primer viaje que hizo Fujimori a Japón. ¿Ya como presidente electo? Como presidente electo. No, entonces, y para posibilitar ese encuentro, me saca la visa, me paga el pasaje, todo el Montesinos. Para que te encuentres con Fujimori en Miami. En Miami y podamos hablar. Fujimori estaba haciendo escala ahí. Viniendo de Japón. De Japón. ¿Y luego? Simplemente alteró el vuelo y no pude comunicarme con Fujimori. ¿Alteró el vuelo? Cambió de fechas y no fue posible que yo me encuentre con Fujimori. Pero me llama y me dice, yo te voy a llamar el 29, el día del cambio, te voy a llamar para que sepas lo que está pasando. Hay un intento de golpe contra Fujimori. Es Panizo, el general, ¿cómo se llama este general? Se me ha olvidado, es Cero, García, Salinas Cero. Salinas Cero con el almirante Panizo. Panizo. Quieren un golpe. Era un golpe. Entonces me llama el 29 y me dice, fíjate, no, en este momento todavía no quiere juramentar hacer el encuentro Salinas Cero, ser revelado. Quisiera que lo llames, hables con él. Dije, mira, yo no tengo ningún cargo, no tengo por qué llamarlo. Es simplemente hay un impasse que tiene que resolverlo inteligentemente Fujimori. Y bueno, me dijo, yo te llamo después para ver cuándo vienes. Entonces tú ya habías perdido contacto con Fujimori. Prácticamente, ahí perdí. Él se había apoderado de Fujimori. Se había apoderado. Entonces, lo único que me aceptó Fujimori fue nombrar al comandante general de la Fuerza Aérea, que fue el chino Velarde, ¿no? Porque yo se lo dije. Y después a Arnaez. Es lo único que tuve derecho, nombrar amigos después de haber sido el asesor principal. Pues, haber llevado a Montesinos, ¿no? Y al final ya ni pudiste entrar. Nunca me recibió. Me recibió cuando se enteró Fujimori, lo del 5 de abril, y quería saber la matanza de los penales de los barrios altos. Un carro de Santiago Fujimori estaba comprometido en la matanza. Entonces, para eso, sí me llamaba porque era muy amigo de Máximo San Román. Entonces, me pide que, por favor, que no sea miembro o presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Canseco. Que nombre a cualquier otro, pero no podía hablar con Máximo San Román porque eran enemigos en el fondo. Entonces, yo hablo con San Román. San Román me dice, mira, Paco, yo, de Canseco es unas declaraciones totalmente tontas y prácticamente no puede ser el presidente de esta comisión. He nombrado a Cáceres Velázquez presidente de esa comisión. Y es ahí el último diálogo. Fujimori estaba preocupadísimo por el uso de la camioneta de Santiago que estaba comprometido en la matanza de Barrios Altos. Y bueno, yo como un hombre de inteligencia le digo, bueno, quiero saber como punto central si en esto está comprometido Fujimori, porque no puedes decir que simplemente conocía, sino me estás dando la pauta de que tiene un conocimiento central de este hecho. Sí, me dice, él me ordenó que te busque, él está comprometido también Santiago. Él me lo dijo, Montesinos, ¿no? Y yo le he dicho a la prensa varias veces. No sé por qué no le han dado un tratamiento a fondo a este tema, ¿no? ¿Y por qué no has sido tú citado como testigo? Bueno, por la parte civil. Bueno, yo he sido invitado en Chile. Yo he tenido mi testimonio en Chile ante Álvarez, que fue el juez que terminó limpiando a Fujimori, pero que después la barrieron porque parece que la señora Bachelet se da cuenta de que es una farsa el informe de Álvarez. O sea, te citan en Chile, pero no te han citado acá. No, aquí. Pero yo le pedí al fiscal que aquí tomás en cuenta mis declaraciones, es posible, porque podían matarme. Aquí los fujimoristas y los montesinistas. Tú tienes miedo, Francisco. Yo tengo temor, ¿no?, de que me puedan atentar. Bueno, ¿a quién le tienes temor? Básicamente a los fujimoristas, ¿no? Ellos ya lo también, sé, pero, ¿no? Digamos, ¿hay un aparato todavía delictivo ahí, funcionando, operando? Bueno, le atribuyen al ¿son capaces de atentar? Así es lo que dicen. Entonces, ¿Y Montesinos ha mandado algún mensaje en ese sentido? Me da la impresión de que Montesinos tiene sus propios sicarios que han matado ya como a 4 personas. El penal de Castro, etcétera. Hay personas. ¿A quiénes te refieres? A un miembro de la policía que lo han asesinado porque conocía del apresamiento de Fujimori que lo había tenido 6 días preso antes de ser presidente. ¿Preso por qué? Por la violación de esta chica de la acusación la por acusación. Delito contra el honor sexual de una chica de la agraria. De la agraria. Cuando él era autoridad. Así es. Ajá. Entonces, ese policía ha sido asesinado en la cárcel. Ha sido asesinado. Entonces, estas cosas realmente son graves. Pues hay que tener, por lo menos tenerle temor, ¿no? Bueno, pero tienes el coraje de venir aquí y contarlo, ¿no? Yo, tratándose de ti, César, realmente sé que eres el que haces una comunicación real y valedera, ¿no? Entonces, por eso, contigo no tengo problema. Ayer tuve problemas porque no había tenido contacto con... No, yo no entiendo, con... no te preocupes, Francisco, no entiendo, lo entiendo perfectamente. Lo que sí me sorprende es que alguien como tú, que sabe de este asunto, me diga que hay una especie de aparato actuando y más o menos intacto. Y... ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Eso tiene que investigarse, porque yo estoy pidiendo garantías. Estoy pidiendo garantías al fiscal... Y al Ministerio del Interior, al Ministro del Interior. ¿Has pensado en asilarte en alguna embajada? Sí, había pensado en Chile. Porque yo he hecho unos acercamientos durante mi estadía en Chile. Entonces, pensé que era interesante. Pero en estas circunstancias, simplemente, este delincuente no puede seguir manejando el país como lo ha hecho con Fujimori, ¿no? Entonces, vamos a... ¿Y qué te pareció Fujimori en el juicio? Un pobre diablo. Realmente siempre ha sido un infeliz político, ¿no? Tal para cual, ¿no? Así es. La uña y carne como ese Perú 21, ¿no? Uña y mugre. Uña y mugre, ¿no? Yo creo que... ¿Y cuál es la lección de todo esto, Francisco? Primero que Fujimori y Montesinos quisieron, digamos, crear una cultura de la corrupción como un ente vivo. O sea que, y hasta ahora estamos viendo que la corrupción sigue invívita en algunos lugares. No ha cambiado sino marginalmente, pero ellos quisieron crear una especie de una cultura de la corrupción, que este Perú sea un país corrupto por naturaleza, y creo que de alguna manera lo ha conseguido. Felizmente en la universidad yo he estado ensayando la creación de nuevos líderes, ensayando un nuevo discurso político que combata la corrupción, el asesinato. ¿Tú enseñas qué en la universidad? Estuve enseñando en la universidad a las peruanas, ¿no? Correcto. Entonces, pero creo que tiene que haber... Ahora estoy metido en un tema del biocombustible que me gustaría conversar contigo, que es un tema fundamental. Es el nuevo petróleo, el combustible de la basura, de los desechos orgánicos, que yo te voy a enviar la información para que tú lo promuevas, porque realmente voy justamente a Chile, que no tiene petróleo, a proponerle este proyecto, ¿no? Qué interesante. Bueno, Francisco Loaiza Galván, sociólogo, ex asesor, el más importante, de la campaña electoral de Alberto Fujimori y víctima de las diatribas del señor Montesinos. Para terminar, una aclaración. Él dijo, no, este era mi compañero de aula, jamás me enseñó. ¿Eso es cierto? No, yo he sido su profesor en periodismo, justamente en la Facultad de Periodismo en San Marcos. ¿Y por qué lo negó? Bueno, es un mentiroso profesional, pues no ha cambiado en lo fundamental, ¿no? Entonces, va a decir que... O sea, tú le enseñaste a hacer psicosociales. Psicosociales, sí. Qué horror, Francisco. Debes estar un poco arrepentido. No, tú eres el doctor Frankenstein. Por eso le pido disculpas al país haber llevado a este par de delincuentes al poder, ¿no? Y haber hecho de este gobierno una... Ahora, Fujimori no hubiera sido tan delincuente sin Montesinos. Así es. Montesinos lo potencia. Así es. Lo arma. Lo arma. Completamente. Convierte casi en doctrina, como dices tú, ¿no? El asunto de vale todo. Y desde el Estado vale todo. Y las razones de Estado justifican todo. Así es. ¿No? Es impresionante. Es impresionante. Quiso crear, culturizar una cultura de la corrupción. Una identidad. Una identidad. De la corrupción. Realmente, de alguna manera lo ha conseguido, porque yo voy a la universidad, mis alumnos muchas veces les doy lecturas fundamentales que creo que deben aprender. Por ejemplo, una cosa que sorprendió fue cuando dije, lean las venas abiertas de América Latina. Hoy está empezando, con Chávez, a abrirse las venas abiertas de América Latina. ¿Quién es que escribió este Galeano? Hoy se está, porque Chávez es un personaje que está en esa dirección. Está cerrando las venas de América Latina. Entonces yo creo que eso tiene que socializarse, tiene que difundirse, que haya una intelectualidad distinta a la que está en este momento, que son chicheros, son cumbiamberos, desgraciadamente, ¿no? Francisco Loaiza, muchas gracias. Regresamos en un minuto.